Radio Utopía. Olvida tu equipaje en el 107.3, 107.3 FM y en radioutopía.es. Vive, olvida tu equipaje. Acabando esta duodécima temporada de Olvida tu equipaje. Que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar, y a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Siempre hoy para hablar del poeta y escritor norteamericano Raymond Carver. Sin esperanza y sin desesperación. No parar jamás. Solo quiero amar. Llenar tus brazos. Están con nosotros dos amigos que estuvieron hace dos semanas también para hablar de otro escritor y poeta norteamericano, Charles Bukowski. Ellos son Diego, buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes. Y Cristóbal. Hola, aquí hay Diego. Digo, joder, Diego, pues empiece bien, Armando y Diego. Hoy nos falla el amigo que estuvo con nosotros el otro día, que fue nuestro querido amigo Crespo, pero que desde aquí le mandamos un saludo. También a Pablo, a Rosa, a otros colaboradores habituales de estos programillas que intentamos llevar adelante sobre poesía, sobre literatura, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar, si os parece, a hablar de Raymond Carver, a ver cómo hilamos, ¿no?, las muchas opiniones que hemos tenido antes de empezar. Además, hoy se ha acabado el combustible, ¿no? No hay cerveza. No, así no se puede, ¿no? Está difícil, pero bueno, vamos allá. Estamos aquí con cerveza sin alcohol. Además, yo creo que eso va, vamos, en contra de Raymond Carver, de su filosofía y de su poesía. Claro. Vamos a abrir una lata, vamos a que suene aquí un poco el tal, ¿no? Pero claro, es de sin alcohol, ¿eh? Bueno, podemos comenzar hablando un poco sobre el aterrizaje en Raymond Carver después del último programa de Bukowski. Bueno, en primer lugar deberíamos culparte a ti, Diego, como el artífice que has sido de este programa de Raymond Carver, ¿no? Y luego, si quieres, pues vemos cómo nos ha sentado hacer Raymond Carver después de Bukowski, ¿no? Ya. Cuéntanos un poco, tú sí que tienes mucho recorrido con él, ¿no? Sí, sí. Yo, bueno, al igual que con Bukowski, los comienzos fueron con la prosa, en concreto con los cuentos. En principio es lo que primero se publicó, si mal no recuerdo, aquí en España. Y bueno, una vez leído los cuentos, porque bueno, tampoco tenga muchos libros Raymond Carver, ¿no? Pues ya fui descubriendo la poesía. Y bueno, yo, digamos que en Raymond Carver he encontrado muchas pinceladas similares a las de Bukowski, solo que, por supuesto, contadas de una manera muy diferente, con recursos muy distintos, pero bueno, también, por supuesto, desde una vida muy diferente, porque podemos señalar que en los dos escritores coincide pues la pobreza, el alcoholismo. Y a partir de ahí yo creo que Carver se va desviando más, en el sentido de que él tiene una familia, asume la responsabilidad de, digamos, de sacar a esa familia adelante, sus dos hijos. Una vida más convencional, digamos, ¿no? Sí, una vida sobre todo convencional y muy, muy al uso de la vida que se llevaba en el noroeste de Estados Unidos en aquella época. Esto es la zona de Seattle, Oregón, Oregón, ¿no? Y bueno, bosques, grandes bosques, aserraderos, podemos imaginar pueblos por la montaña, ¿no? Entonces, Carver, por ejemplo, tiene una presencia de la naturaleza muy llamativa y muy importante en sus cuentos y en sus poemas, ¿no? Uh-huh. Bukowski, sin embargo, pues es uno de Los Ángeles, ¿no? Uh-huh. Cristóbal, ¿cómo? Bueno, dándonos pues, tú un poco, si quieres, la glosa, ¿no?, de lo que ha significado subir, elevarse o descender desde Bukowski. Bueno, hacia Raymond Carver. Bueno, pues es que lo que me ha ocurrido es que al principio, cuando leía los poemas de Carver, me recordaban a los poemas de Bukowski. Uh-huh. Quizás ha sido porque ha sido un programa muy cercano y porque es un uh-huh. latigazo que es muy fuerte. Entonces, sin más, voy a empezar con un poema que no tenía preparado, que también es un poema que tenía Bukowski, hablaba del entierro de un coche. Bueno, claro, esto siempre, pues como yo también, nunca han tenido un coche nuevo, entonces siempre han hablado del coche, han escrito. Entonces voy a leer este poema que me impresiona, porque es que lo he estado leyendo y más o menos podría decir que de cada dos versos coincido con uno, porque es que me ha pasado esto tal cual. El coche. El coche con el limpiaparabrisas partido. El coche que perdió una biela. El coche sin frenos. El coche con una junta defectuosa. El coche con un agujero en el radiador. El coche por el que recogí melocotones. El coche con cilindros que chirrían. El coche sin rueda de repuesto, el coche que cambié por una bicicleta, el coche con problemas en la dirección, el coche sin asiento de atrás, el coche con el asiento delantero lleno de desgarrones, el coche que perdí aceite, el coche con el manguito carcomido, el coche que escapó del restaurante sin pagar, el coche con las llantas lisas, el coche que no tenía calefacción ni refrigeración, el coche con la tracción desalineada, el coche en el que vomitaron los niños, el coche en el que yo vomité, el coche con la bomba de agua rota, el coche que tenía la correa de distribución como un colador, el coche con la junta principal reventada, el coche que abandoné en el arcén, el coche que escupía monóxido de carbono, el coche con el carburador lleno de grasa, el coche que atropelló al perro y no se detuvo, el coche con un agujero en el silenciador, el coche sin silenciador, el coche que averió mi hija, el coche con el motor varias veces trucado, el coche con los cables de la batería corroídos, el coche que compré con un cheque sin firma, coches de noches de insomnio, el coche con el termostato atascado, el coche al que se le incendió el motor, el coche sin luces delanteras, el coche que tenía roto un cinturón de seguridad, el coche con bayetas que nunca se utilizaron, el coche que abandoné, el coche con problemas de transmisión, el coche del que me lavé las manos, el coche que golpeé con un martillo, el coche al que nunca le apareció la documentación, el coche que pasó de mano en mano, el coche al que se le rompió el cable del embrague, el coche que esperaba detrás de la casa, coche de mis sueños, mi coche. Os tengo que confesar, amigos, que mañana tengo que ir al coche, he quedado en el taller a las 10, porque tiene el cinturón de la seguridad mal, tiene, os lo digo, un ruidito tremendo cada vez que giras a la izquierda, y permanentemente, cuando estás conduciendo recto, el volante está inclinado. Y así llevo 25 años. Entonces, claro, leo este poema y me impresiona mucho. No sé si es que te pasa como a mí, que si sabes algo de coche de mecánica, es porque has sido pobre y has tenido coches. Que buscarte la vida, ¿no? Buscarte la vida, sí, señor. Sí, señor. Pues es interesante, ¿no? Me llama mucho... Bueno, de hecho, leyendo este poema... Estos días me acordaba también de Bukowski, ¿no? Que también hablaba de coches. No son temas de la poesía europea mucho, ¿no? O sea, aquí se nota el origen, lo arraigado que está el automóvil en la cultura y en la vida americana, ¿no? Absolutamente, claro, sí, sí. Bueno, de hecho, claro, Bukowski, yo creo que ya cuando triunfa se compra un BMW y Carver un Mercedes, si no recuerdo mal. Coches alemanes los dos se compran. Coño, pues no sabía, coño, bueno, sí. Pues alemanes se puede entender. Pero sí que recuerdo un poema de Bukowski al Chevrolet, que es cuando le está conduciendo él y le está llevando al desguace. y le hace una y le dice unas cosas tan bonitas, tan bonitas, de un amor hacia el coche, que él está llorando porque tiene que llevarle al coche porque se ha muerto el coche, está muriendo. El coche es muy importante y este poema, pese a que reconozco que no me ha pegado el mismo efecto que Bukowski, hay algunas cosas, por ejemplo este, y sobre todo cuando lo leo, que me entusiasma cada vez más. Este en concreto. Pues yo, si me dejas, Diego, voy a leer también un poema. Cristóbal, te lo voy a lo mejor quitar, pero lo voy a leer, ¿vale? Voy a leer Vago, ¿eh? Vago. Y bueno, ahora si quieres lo comentamos un poquito, ¿no? Dice lo siguiente. A la gente que le iba mejor que a nosotros, les llamábamos acomodados. Vivían en casas pintadas y con cisterna en los váteres. Conducían coches de año y marca reconocibles. A los que les iba peor les llamábamos miserables y no trabajaban. Sus extraños coches descansaban entre chatarra en corrales llenos de polvo. Los años pasan y todo es reemplazado. Pero hay una cosa que aún es verdad. Nunca me gustó trabajar. Mi meta fue siempre ser un vago. Le veía mérito. Me gustaba la idea de sentarme en una silla a la puerta de mi casa durante horas sin hacer nada, más que llevar puesto el sombrero y beber Coca-Cola. ¿Qué tiene de malo? Encender un cigarrillo de vez en cuando, escupir, pelar un palo con una navaja. ¿A quién le perjudica? Llamar de vez en cuando a los perros para ir a cazar conejos. Pruébalo alguna vez. Saludar cada poco a un chico gordo y rubio como yo y preguntarle, ¿no te conozco? O mejor, ¿qué quieres ser de mayor? Es un poema que efectivamente yo también lo tenía subrayado para leer, que lo has leído muy bien y me alegra mucho, Armando, que me lo hayas cogido, porque es un poema precioso que, por cierto, también tiene que ver mucho con un poema que tiene Bukowski, que dice algo así, que no le interesan los filósofos, no le interesa no sé qué, que está sentado en el jardín tirando dardos, y no se explica cómo la gente tiene que hacer cosas por ahí. Es que es vago y que le gusta. Estos son los americanos, que son así. Como no paramos de hablar de Bukowski, ¿sí? Poco a poco. Que nos ha marcado un poquito, sí. Posiblemente también este programa viene un poco por Bukowski, en cierto modo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué relación tenían ellos? Porque sí que es que hay algún poema incluso que dedica Carver a Bukowski y habla de Bukowski, ¿no? Sí, no sé dónde es, pero él comenta que un primer cuento suyo, un primer poema, se publicó en alguna revista que ya, pues no sé, desaparecería hace años, uh-huh. en la que también estaba muy orgulloso porque aparecía un poema de Bukowski, a quien, según cuenta, él idolatraba en su momento, ¿no? Bukowski. Es mayor Bukowski, ¿no? Bukowski es del 20, yo creo que este es del 38, 38, ¿eh? 38. Sí, años de diferencia. Hay diferencia, hay diferencia. Bueno, el vehículo, los coches, Estados Unidos, el espacio, espacios grandes, moverse, libertad, y luego tenemos el trabajo. El trabajo es el vehículo por el que triunfa el americano, ¿no? Uh-huh. El que se hace rico, el que asciende, se mide por el trabajo, ¿no? Poema, este de Vago, ¿no? En ese sentido, muy interesante, ¿no? Muy bukowskiano también, porque realmente yo, a lo mejor me equivoco de cabo a rabo, ¿no? Pero tengo la sensación de que no es... lo decíamos un poco antes de entrar aquí, ¿no? No es como Bukowski, la vida que lleva Carver desordenada, de alcohol, de algunos excesos y tal, no es como en el caso de Bukowski, además de una afición, también un desafío, ¿no? A las normas de la sociedad. En el caso de Carver me parece que es otra cosa, ¿no? Es más, bueno, más simple, ¿no? Es una, lleva una vida, debilidad humana, digamos, ¿no? Sí, lleva una vida ordenada, en cierto sentido. Pues yo creo que él con, a lo mejor con 19 años ya tiene un hijo o dos hijos y su mujer pues creo que es más joven que él también, con lo cual son padres. También he leído historias por ahí en algún sitio que pareciera que reproducía la vida de sus padres, ¿no? Uh-huh. Padres desde muy jóvenes, sin trabajo, pasa que bueno, ya es otra generación y así como el padre pues era un alcohólico que trabajaba en un aserradero. Bueno, pues él trabajó en el aserradero, pero trabajaba en otro sitio, se movía, iba, terminó el instituto. Bueno, digamos uh-huh. que dio un salto en ese sentido, ¿no? Respecto de su padre, ¿no? Pero bueno, el entorno y la realidad era esa, que era, él era muy joven, con dos niños y bueno, pues tenía que sacar dinero de donde fuera, como pudiera, e hizo trabajo de todo tipo. Claro, y creo que su época de alcohol está ligada a la primera esposa. que es con, sí, durante tiempo estuvo con ella, con muchas reconciliaciones y muchas borracheras continuas y tal, hasta que lo dejaron. Se separaron definitivamente, y tiene un poema que citan mucho, que tendría que buscarlo, que es una metáfora de un tío vivo, que en un momento el tío vivo pues aparece como un brazo, y que es, y el que se puede agarrar a él tiene un viaje nuevo. Entonces él dice que afortunadamente se agarró a ese brazo y pudo tener una vida nueva, que fue con la profesora Tess, en donde yo, por lo que he leído, no hay tanta abundancia de alcohol. No, en la segunda parte lo dejo, ¿verdad? Sí, ese poema creo que es uno de los que está en los últimos poemas suyos, que creo que se llama Propina. Bueno, hay uno que se llama Propina y viene a hablar un poco, pues que cuando le dieron 6 meses de vida, digamos que él consiguió vivir 10 años más, creo que fueron, ¿no? Entonces, digamos que ese tiempo siempre lo entendió como una propina, y no quiero volver a Bukowski, pero a Bukowski también, algún médico le dijo, si sigues así, morirás en 6 meses, y bueno, murió años después, ¿no? Sí, lo tengo aquí el poema, si quieres lo puedo leer, Propina, ¿no? Si quieres lo leo. Propina. En inglés, Armando. Venga, vale. Que tú eres un hombre. No lo tengo un hombre de mundo. No lo tengo yo en inglés, fíjate tú. No hay otra palabra. Pues eso es lo que fue. Una propina. Una propina estos 10 años. Vivo, sobrio, trabajando, amando y siendo amado por una buena mujer. Hace 11 años le dijeron que le quedaban 6 meses de vida si seguía así, y que por ese camino no llegaría sino al fondo. De modo que cambió su modo de vida. Dejó de beber. Y el resto, después de eso, todo fue una propina. Cada minuto hasta ahora, incluyendo el momento en que se lo dijeron. Bueno, aunque hubo cosas en su cabeza que se vinieron abajo y otras que empezaron a formarse. No lloréis por mí, les dijo a sus amigos. Soy un hombre con suerte. He vivido 10 años más de lo que yo o nadie esperaba. Pura propina. Y no lo olvido. Sí, adelante, digo. Sí, sí, sí. No, bueno, es que eso, este poema forma parte del último bloque del último libro que escribió Raymond Carver, que bueno, son van todos, digamos, en esa temática un poco, ¿no? Sobre el tiempo, el amor y ese, en ese sentido. Y pues no sé qué puedo decir, es que son unos poemas que en este sentido que me gustan mucho, ¿no? Porque es una persona que, digamos, que cuántas veces tocaría fondo, ¿no? ¿Cuántos momentos podría pensar, bueno, ya está aquí, ¿no? Yo no puedo, hay poemas en los que estás viendo la incomunicación con su mujer, con su familia, con sus hijas, habla de su hija, habla de su hija en un poema, que llamará, bueno, ahora lo leemos, y bueno, y sale, no sé cómo decir, y a partir de ahí, pues bueno, lo logra, lo consigue, y de alguna manera eso, que también, en un fragmento que tengo ahí señalado para que podamos leer luego, él es algo que él reconoce en su padre, el haber intentado salir de la situación en la que estaba, ¿no? Porque el padre, por lo visto, desaparecía, le daban unas crisis, pero luego volvía, intentaba, encontraba el trabajo, pero bueno, era en ese sentido renqueante, ¿no? Y yo me imagino que para él, haberlo conseguido y haber logrado, bueno, posiblemente lo que su padre no logró y lo que acabó con la vida de su padre, ¿no? Porque bueno, él muere de un cáncer de pulmón, digamos, no es... Hay un poema que se llama Lo que dijo el médico, no sé si lo tenía ahí. Sí, lo tengo, hombre. Lo tengo yo aquí, es si no... Bueno, espera un segundo, si lo encuentro así es de los a la últimos. Primera, sí, que me gustaría leerlo, pero porque eres más rápido que yo, siempre lo has sido, compañero, te lo dejo a ti. Sí, sí. Como sí. Quieras, mira, toma. No, toma. ¿En qué página está? Es que mis páginas... Espera, la tengo yo aquí. Venga, pues venga. Tengo yo aquí señalado. Espera, coge, mira, esto es un nivel de coordinación, que lo sepa el lector, que lo hemos sacado. Claro, es que este hombre, pues claro, tenía su cáncer, ¿no? Entonces, debía ser un tipo educado y tal, entonces estuvo con el médico y le dijo lo que le dijo, y él escribió un poema que se titula Lo que dijo el médico. Dijo que la cosa no tenía buen aspecto. Dijo que tenía mal aspecto, malo de verdad. Dijo que contó 32 en un pulmón antes de dejar de contarlos. Yo dije que me alegraba por no saber si allí había más de lo que se había contado. Dijo, si usted es persona religiosa, arrodíllese en el bosquecito y pida ayuda cuando llegue a la cascada. La neblina le dará en la cara y los brazos, deténgase y trate de comprender esos momentos. Yo dije que todavía no, pero que trataría de empezar hoy. Él dijo, lo siento mucho, dijo, me gustaría poder darle otro tipo de noticias. Yo dije, amén, y él dijo algo más. No lo entendí, y no sabiendo qué más hacer, y no queriendo que tuviera que repetirlo, y que yo tuviera que volverlo a digerir, me limité a mirarle. Durante un minuto, y él me miró a su vez. Me puse de pie de un salto y estreché la mano de este que acababa de decirme algo que nunca me habían dicho. Puede que hasta le agradeciera que hubiera sido tan fuerte. Es impresionante, ¿eh? No, fíjate qué diferencia de traducción tengo yo, ¿no? Con respecto al último verso. El último verso dice que acaba de decirme lo que nadie me había dicho. Puede que incluso le haya dado las gracias por costumbre. Yo recordaba eso. No sé cómo es en inglés. Yo estaba esperando ese gracias. Ah, vamos a ver en inglés. What's the title of the poem, Diego? Let me check it out. Es que hoy ahora en la comunidad médica con lo que se lleva el inglés y el bilingüismo es que we have part of the poems in English, yo, right? Yo soy de antes de Esperanza. Yo soy de antes de Esperancita. Allá vosotros. Bueno, el último verso en inglés sería I may even have thanked him for him. Sorry, lo voy a leer otra vez. I may even have thanked him for it being so strong. I may even have thanked him. Pues ni uno ni otro. A ver. En la traducción que yo tengo le dice que se levantó y tal y que le dijo gracias. Pues haber sido tan fuerte, bueno, yo creo que sí. Bueno, bueno, ya sabes. Perdón por el inglés. No, bien, perfecto. Muchas gracias por ello. ¿Esto cómo es? Traducción, traición, ¿no? O sea, así es un poco, ¿no? Bueno, muy bien, pues no sé si queréis que vayamos poniendo alguna música o que vayamos. He conseguido el driver, sí, el nuevo driver, Cristóbal. No, yo era por leer otro poema aquí, que tenía uno de... Por hablar un poco de la familia, que ya veo que os habéis ido a los poemas de la muerte de Carver, ¿eh? Pero... Lo hicimos el otro día también con Charles. Ah, también nos fuimos, ¿eh? Sí. Bueno, es que es llamativo. Bueno, este es un poema que se titula A mi hija. Todo lo que veo me sobrevivirá. Ana Akhmatova. Es una entrada que pone ahí Raymond Carver. Es demasiado tarde para maldecirte. Ya te gustaría hacerlo, digamos como Yeats con su hija. Y cuando lo vemos en Sligo, vendiendo sus cuadros. Era la más plañidera, la mujer más vieja de Irlanda. Pero estaba a salvo. Durante la mayor parte del tiempo, sus razonamientos se me escapaban. En cualquier caso, es demasiado tarde, como dije. Ya eres mayor y encantadora. Eres una borracha muy guapa, hija. Pero eres una borracha. No puedo decir que me partas el corazón. No tengo corazón cuando se trata de cosas de la priva. Triste, sí, solo Dios lo sabe. Tu amigo, ese al que llamas Silo, ha vuelto a la ciudad y la bebida vuelve a correr. Llevas 3 días borracha, me cuentas, cuando sabes jodidamente bien que la bebida es como un veneno para nuestra familia. ¿No te servimos de suficiente ejemplo tu madre y yo? Dos personas que se querían pegándose, golpeándose, vaciando un vaso tras otro. Maldiciones y golpes y traiciones. Debes de estar loca. ¿Todavía no tienes bastante? ¿Quieres morir? Debe de ser eso. A lo mejor creo que te conozco y no te conozco. Y no bromeo, niña. ¿Bromeas tú? Hija, no puedes beber. Las últimas veces que te vi lo habías dejado. Una escayola en el cuello, o si no el dedo entablillado. Gafas oscuras para esconder tus hermosos ojos a la funerala. Un labio que un hombre besaría en vez de partirlo. Ay, Dios, Dios, Dios mío. Tienes que contenerte, ¿me oyes? Espabila. Tienes que cortar con eso y mejorar. Mira, nuestra familia fue hecha para malgastar, no para conservar. Pero cambia ya. Puedes, así de fácil. Eso es todo. Hija, no puedes beber. Te matará. Como hizo con tu madre y conmigo. Como hizo. Sí, este es un poema que yo también tenía por ahí puesto, porque me parecía muy duro tener una hija alcohólica o bebedora, no sabemos, cuando ya toda la tradición es siempre la misma y él había sufrido tanto con el alcohol, y que tu hija es una imagen muy muy fuerte, joven, que esté ese labio o ese cuello que debería ser besado por otro hombre, está escayolado, escayolado por alguna caída, es su hija, es bueno, no, y además imaginarse que uno también ha sido un modelo, ¿no? Para su hija a lo largo de los años. Lo que tiene de culpabilidad, ¿sabes? Ese sentimiento de responsabilidad que pueda tener, ¿no? Y de lo llama maldición de la familia, pero pues yo tengo un poema que los veo, vamos, ahora si queréis hacemos un poco de descanso, ¿no? Ponemos un poco de música, pero fijaos que este poema se llama, también tiene que ver con la hija, también tiene que ver con esa mala vida que te parece que también la hija tuvo, ¿no? Y se llama Mi hija y la tarta de manzana. Me sirve un trozo recién sacado del horno. Al realizar el corte sale un ligero vapor. El azúcar y las especias, canela, quemados en la corteza. Pero llevan gafas oscuras en la cocina a las 10 de la mañana. Todo tan sutil, mientras me observa tomar un bocado, acercarlo a la boca y soplar. La cocina de mi hija, invierno. Pincho el trozo de tarta y me digo a mí mismo que no debo meterme. Ella dice que le ama. No podía ser peor. Tela, ¿eh? Yo creo que sí. Vaya. Un buen momento para hacer el descansillo que prometía. Pues vamos a escuchar un poquito de música americana. Aquí al final hemos encontrado a Bill Evans, pero vamos a irnos al lado oscuro de la música americana. Bueno, oscuro. Para vosotros juzgáis. Bueno, hay una pequeña presentación, como podemos ver. Un momento. Esto se va a arreglar enseguida. Nos ha fallado. Nos ha vuelto a fallar. Un momento. Lo vamos a arreglar enseguida. Esto. Muy fácilmente. Mira, mientras tú le das, voy a leer un poema de 8 versos. Después. I got a mojo too. I got the Johnny Cocker look. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girl. Lead me by my hand. Then the world will know that I'm the hoochie coochie man. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. On the seventh day, on the seventh month, the seventh doctor said he was born for good luck, and that you see. Most blues singers can't make a living from their music. They're working men, and they play in their spare time. Even for someone like Muddy Waters, success comes late, if it comes at all. I got a job. I was working at a paper factory, containers. I worked there during the days, and I played the weekend at house parties, you know, at different houses. Just me and my guitar. Finally, it began to leak out, you know, that they had a pretty good guy from Mississippi here. They called me the young blues singer then, you know. Bueno, seguimos aquí en Olvídate del Equipaje haciendo este programa sobre Raymond Carver. Con Diego, con Cristóbal, que están ahí, Diego permanece, y Cristóbal anda yendo y viniendo. Bueno, y comentábamos, ¿no? Durante este pequeño descanso musical que nos ha salido un poco así. Que al final, bueno, pues que sí nos está gustando un poco Raymond Carver, ¿no? Sí que hay cosas que, ¿no? ¿Qué? Sí. Bueno, yo ya venía convencido. ¿Cómo llegaste tú a la poesía de Raymond Carver? Bueno, pues mira, de una manera similar a cómo llegué a la de Bukowski. Conocí un camarero en una freiduría en Madrid, que fue el que me abrió a mí a la literatura norteamericana, Edesio. ¿Camarero en una freiduría? En una freiduría en la calle Luchana. Yo estaba con un amigo y estábamos con libros y tal, entonces, claro, vio los libros, hombre, ¿qué tal? Entonces nos pusimos a hablar, gallego, este también gallego y tal, y digo, bueno, ¿pero no conoces tú la literatura norteamericana? Y, hombre, Bukowski, Raymond Carver, Sam Sefer, y pues no. Y a partir de ahí fue, año 93 o el año 94. Joder. Y bueno, como intercambio le presenté a Tomás Bernhard. Bueno, hizo un buen cambio. No, claro, siempre me lo dijo que estuvo muy bien el cambio. Entonces, pues por ahí fue. O sea, por seguiste ahí. Yendo a la freiduría. Seguí, y luego le seguí a la Suiza cuando se fue a la Suiza. Bueno, mira, yo tengo aquí un poema, un par de poemas. Este es un poema sobre. Este es un poema un poco largo, pero bueno, que describe aquí una. Bueno, con su mujer, ¿no? Se llama Milagro. Van en un vuelo desde el aeropuerto de Los Ángeles al de San Francisco, los dos borrachos y semitumbados después de haber soportado la vista del juicio, su segunda bancarrota en 7 años. ¿Y quién sabe lo que se dijo, si se dijo algo, en el avión o quién lo dijo? Podría tratarse únicamente de una acumulación de los sucesos del día, o de años y años de fracaso y corrupción, lo que disparó la violencia. Antes, dados la vuelta, crucificados y considerados muertos, habían quedado igual que la basura delante de la terminal. Pero una vez dentro encontraron sus pertenencias, se refugiaron en el bar del aeropuerto, donde bebieron sin parar dobles bajo un banderín que decía «A la Dodgers». Estaban trompa, como de costumbre, cuando se sujetaron los cinturones de sus asientos y, como siempre, dispuestos a asumir qué era la condición humana universal, esta batalla entablada continuamente con fuerzas más allá de todo cálculo, fuerzas que superan la comprensión de los humanos. Pero ella está trastornada. No lo puede soportar más y pronto, sin una palabra, se vuelve en su asiento y le da codazos. Le da puñetazos sin parar y él no hace nada. En el fondo sabe que lo merece, lo que ella quiere hacerle, que merece que le peguen por algo, que hay buenas razones. Y todo este tiempo le aporrea la cabeza, que se zarandea de un lado a otro mientras los puños de ella caen sobre sus orejas, sus labios, su barbilla. Protege su whisky. Se aferra al vaso de plástico como si, sí, se tratara de un tesoro largo tiempo buscado que tiene allí en la bandeja de delante. Ella sigue así hasta que a él le empieza a sangrar la nariz, y entonces le roga que pare. Por favor, querida, por el amor de Dios, para. Es como si su súplica llegara a la mujer igual que una débil señal de otra galaxia, una estrella moribunda. Pues eso es lo que es, una señal codificada de otro tiempo y espacio que pincha su cerebro, recordándole algo tan perdido que se ha ido para siempre. En todo caso, ella deja de pegarle y vuelve a su copa. ¿Por qué se para? ¿Acaso recuerda los años de vacas gordas que precedieron a los de las flacas? Todas las historias que han compartido se unen unas a otras. ¿Los dos solos contra el mundo? Imposible. Si de verdad recordara todo esto y los años hubieran caído de golpe en su regazo, ella le habría matado allí mismo. Puede que tenga los brazos cansados y por eso pare. Digamos entonces que está cansada, por eso para. Coge su vaso igual que si no hubiera pasado nada, aunque ha pasado, claro, y a él le duele la cabeza y le da vueltas. Ella vuelve a su whisky sin decir una palabra, ni siquiera las usuales, cabrón o hijo de puta, callada como una muerta. Él está en silencio como un miserable. Levanta su vaso con la servilleta bajo la nariz para contener la sangre y vuelve lentamente la cabeza para mirar fuera. Allá muy abajo, las lucecitas continuas de casas suben y bajan por un valle de la costa. Allá abajo es la hora de cenar. La gente se sienta a mesas puestas. Dan las gracias, manos juntas bajo techos tan sólidos que nunca volarán de sus casas. Casas donde, imagina él, viven personas honradas que comen, rezan y cooperan unas con otras. Personas que, si se levantaran de la mesa y miraran por las ventanas del comedor, verían una luna llena de septiembre y, justo debajo, como un insecto con luz, el apagado resplandor de un reactor. Se esfuerza para mirar más allá del ala, hacia la miríada de luces de la ciudad que se acerca rápidamente, el sitio donde los dos viven con otros parecidos a ellos, el sitio al que llaman su casa. Pasea la vista por el avión. Hay más personas, eso es todo. Personas como ellos mismos, en cierto modo. Personas no completamente distintas a ellos mismos. pelo, orejas, ojos, nariz, hombros, genitales, Dios mío, hasta la ropa que llevan es parecida, y está ese cinturón que les sujeta por la cintura. Pero sabe que él y ella no son como los demás, aunque les gustaría ser, y a ella también le gustaría serlo. La sangre empapa la servilleta, la cabeza llama y llama, pero no puede contestar. ¿Y qué diría si pudiera? Lo siento, ya no están aquí, se marcharon hace años. Desgarran el tenue aire nocturno sujetos por el cinturón, un marido que sangra y su mujer, los dos tan quietos y pálidos que podrían estar muertos. Pero no lo están, y eso es parte del milagro. Todo esto es un paso de gigante más en la misteriosa experiencia de su vida. ¿Quién podría haber previsto algo de esto años atrás cuando, sujetando el cuchillo, hicieron el primer corte profundo en la tarta de la boda? Y luego el siguiente. ¿Quién lo habría escuchado? Cualquiera que trajera semejantes noticias del futuro habría sido echado a latigazos de la puerta. El avión baja, luego se ladea bruscamente. Él le toca el brazo, ella le deja, incluso le coge la mano. Estaban hechos el uno para el otro, ¿o no? Es el destino. Sobrevivirán. Aterrizarán y seguirán juntos, alejándose de este terrible problema. Simplemente lo tienen. Deben tenerlo. Sin embargo, hay muchas cosas esperándoles, demasiadas sorpresas desagradables y poco exquisitas. Y ahora tienen que ocuparse de la sangre de su cuello, de la mancha oscura que destaca en el puño de la blusa de la mujer. No lo conocía, digo. ¿Cuál es el título? Milagro. Bueno. Un título curioso en cualquier caso, ¿no? Claro, ostras, vaya poema, ¿eh? Ya. Bueno, luego el milagro que es que no se le caiga el whisky, ¿no? Que no se le caiga el whisky, que cuando aterricen estén vivos, que haya vida, que haya una vida normal ahí abajo, mientras ellos van ahí. Pero una cosa que me llama la atención, ¿no? Y vuelvo a retomar a Bukowski, ¿no? Y también a muchos poetas que hemos traído aquí, Cristóbal, recuerda, ¿no? Es la narratividad de estos poemas. Totalmente. Pues podría ser un cuento, ¿no? Sí. Podría ser un cuento. Y la extensión. Esto sí que yo reconozco que a mí la poesía me gusta que sea un poquito más breve. Y si no lo es, por lo menos que sea intensa, ¿no? O sea, el gato, por ejemplo. Ya. El gato es un poema largo. El gato de Bukowski hablaba. Sí, está, sí. Es como este, dos caras. Por eso, que es más intenso, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa que yo creo que, bueno, también es esa manera que tenía muchas veces de, bueno, vamos a poetizar sobre algo que podemos hacer un cuento, pero vamos a contarlo más largo. Y, bueno, y se saltan las reglas, ¿no? Un poco de versos, de tal. Versos más largos, versos más, más cortos. Oye, pues nada, yo siguiendo con la temática, os quería decir algo, y después, si os parece interesante lo que os voy a decir, entonces empezaré a intentar encontrar el poema, a ver si lo encuentro. Pero, a ver, él glosa mucho a su mujer, habla de su mujer y parece que la quiere. Habla de las dos. De las dos. De la mujer, de la primera. La primera vez, y de la segunda. Sí, bueno, ¿cómo sí. se llamaba? ¿La primera, recordáis? No recuerdo. Sí, Joan. Y la última es Tess Gallagher, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo tengo que decir que después de leer estos poemas he querido más a mi mujer un poco, porque las imágenes que salen, y voy a intentar encontrar un poema... ¿Te refieres a este que le pegaba, no? ¿No? A ese no, a ver si encuentro uno que es muy bonito, porque María me corta el pelo a mí, ya lo he encontrado. Sí, ella afortunadamente desde hace muchos años me corta el pelo. Y es fantástico porque se distrae, yo la miro la cara de cómo me lo corta, ella siempre dice que me ha quedado mal y ha quedado estupendamente, eso generalmente lo aderezamos con un programa de algo, estamos allí, y no sé, y la verdad es que la quiero mucho cuando me está cortando el pelo, entonces, curiosamente, al cabo de un tiempo... Escríbele un poema, Cristóbal. Claro, o por lo menos, mira, voy a dedicar esta lectura a ella, ¿vale? Todavía en castellano. El siguiente, te prometo, Diego Lamas, Armando, que será en inglés. De momento este en castellano. Un corte de pelo. Esta sesión que está aquí, que explica aquí Raymond Carver, afortunadamente en mi casa se da desde hace 15 años. Han ocurrido ya tantas cosas imposibles en esta vida. No se lo piensa dos veces cuando ella le dice que se prepare. Le va a cortar el pelo. Se sienta en una silla en la habitación de arriba, la habitación a la que a veces, bromeando, llaman biblioteca. Hay una ventana allí por lo que entra la luz. La nieve cae afuera mientras ella coloca hojas de periódico alrededor de sus pies. le pone una gran toalla sobre los hombros. Luego coge sus tijeras, el peine y el cepillo. Esta es la primera vez que han estado solos desde hace tiempo, sin que uno de los dos tenga que ir a algún sitio o que hacer algo, sin contar el momento de irse juntos a la cama. Esa intimidad, o la hora del desayuno, esa otra intimidad, permanecen en silencio y pensativos, mientras ella le corta el pelo, le peina y corta un poco más. Afuera sigue nevando. Enseguida la luz empieza a retirarse de la ventana. Él mira hacia abajo, distraído, intentando leer algo del periódico. Ella le dice, levanta la cabeza, y él lo hace, luego añade, a ver qué te parece. Él se acerca al espejo y está bien, justo como a él le gusta, y se lo dice. Más tarde, cuando enciende la luz del porche, sacude fuera la toalla y ve los rizos y mechones de pelo blanco y negro volar hacia la nieve y quedarse allí. Comprende algo, se ha hecho un hombre adulto de verdad, un hombre maduro, de mediana edad. Cuando era un crío, iba con su padre al barbero, y más tarde, de adolescente, ¿cómo iba a imaginar que su vida le concedería alguna vez el privilegio de contar con una mujer preciosa con la que viajar, con la que dormir y con la que desayunar? No solo eso, una mujer que una tarde le cortaría en silencio el pelo en una ciudad oscura sepultada bajo la nieve a 3.000 millas del lugar en que se puso el camino. Una mujer que se le quedaría mirando desde el otro lado de la mesa y le diría, va siendo hora de que te sientes en la silla del barbero, es hora que alguien te haga un corte de pelo. Es muy bonito, es una situación hogareña, íntima, preciosa, y es que como lo cuenta... Yo lo vivo así. Pero tú no tiras los pelos a la calle, ¿no? Hacemos así... No, escucha, yo te lo cuento todo, Armando. Ya sabes que soy un tipo fiel. Los tiramos enfrente de la chimenea y recogemos y los metemos en la chimenea. Y se queman. Toma ya, ¿eh? Ultramarín. Como... Búscame de ultramarín, que lo hay en español. Que lo tienes tú. Es que de estos de la mujer, de estas escenas domésticas, escenas hogareñas, ¿no? Exactamente. Si quieres, mientras tanto, puedo ir leyendo otro que no es tan bonito. En realidad es un poema durísimo. Si me dejáis. Si lo tienes ya a mano, no. No. Le estoy diciendo precisamente para que lo busque. Sí, sí. Bueno, está ya buscado, ¿eh? Vale, pues entonces, Diego, no, aunque no sea especialista en Raymond Carver... Pero bueno, simplemente es mirar la traducción en inglés en castellano, página 185, The Best Time of the Day. Sí, bueno, yo lo voy a leer en castellano, que ya sé que te has lanzado tú a leerlo en inglés, pero bueno, el mejor momento del día. Frescas noches de verano, las ventanas abiertas, las lámparas encendidas, fruta en el frutero y tu cabeza sobre mi hombro, el momento más feliz del día. El amanecer, desde luego, y ese momento justo antes de comer, y las primeras horas de la tarde. Pero amo estas noches de verano, más incluso, me parece, que todos esos momentos, el trabajo terminado por ese día, y nadie que nos pueda alcanzar en ese momento, o nunca. Exactamente, es una escena, un sentimiento doméstico, como decíamos, ¿verdad? Sí, de amor, de intimidad, de amor, ¿no? De intimidad, sí. A mí es lo que me... De relajación total, de no, es lo que preocupación. Decía, que al margen de que me impresiona, ¿no?, la poesía de Bukowski, sí que me ha acercado mucho más a mi chica, por este tipo de imágenes, situaciones que vivo todos los días con ella. Bueno, pues yo os voy a leer otro poema de... Tiene que ver también con las mujeres, pero no es tan bonito este poema. Yo creo que es un poema, en realidad, bastante duro, ¿no? Y habla de una relación que fue tóxica, realmente, para la chica, ¿no? Se llama El televisor de Jean, ¿no? Mi vida va sobre ruedas en este momento. Aunque ¿quién se atreve a decir que no volveré a flaquear? Esta mañana me acordé de una novia que tuve justo después de mi ruptura matrimonial. Una chica muy dulce llamada Jean. Al principio ella no tenía ni idea de la parte mala de las cosas. Llevó su tiempo, pero de todos modos me amaba un montón, decía, y sé que era cierto. Me dejó quedarme en su casa cuando dirigía los mezquinos asuntos de mi vida por su teléfono. Me compraba bebida, me decía que no era un borracho como todos esos otros, decía. Me extendía cheques y los dejaba sobre su almohada cuando se iba al trabajo. Me regaló una chaqueta Pendleton aquella Navidad y todavía la uso. Por mi parte, le enseñé a beber y a dormir con la ropa puesta. ¿Cómo despertar llorando en mitad de la noche? Cuando la dejé, me pagó 2 meses de alquiler y me dio su televisor en blanco y negro. Hablamos por teléfono una vez meses después. Estaba borracha. Y seguro que yo también. Lo último que me dijo fue: ¿podría ver mi tele otra vez? Miré alrededor, como si el televisor pudiera aparecer de repente en su sitio otra vez, sobre la silla de la cocina. O si no, salir del armario de la cocina y presentarse. Pero ese televisor había sido arrojado calle abajo semanas antes. El televisor que Jean me regaló. No se lo dije. Le mentí, claro. Pronto, le dije, muy pronto. Y colgué el teléfono. Después o antes de que colgara ella. Pero aquellas palabras oídas como en sueños me hicieron sentir que había llegado al final de una historia. Y ahora, con esa última mentira a mis espaldas, podía descansar. Bueno, es un poema duro este, eso, sí. A mí me gusta mucho cuando dice que le enseña a beber y a dormir con la ropa puesta. Sí, sí, y a despertarse llorando en mitad de la noche. Sí. Mucha enseñanza es esa, ¿eh? Sí. Por eso digo que para la chica... No, y sobre todo lo más duro de todo es cuando la llama después otro día y está borracha, la chavala, ¿no? Sí, que había aprendido las malas lecciones de Ray, ¿no? Posiblemente como yo. Sí, dice, ¿no? Ah, sí, como, sí. Yo, sí, efectivamente, algo así dice. Quiere que decías como tú. Esto va. Oye, pero si estoy tomando cerveza sin alcohol como un santo, joder, claro, está saliendo no, seguro, el mejor programa no, de seguro todos. Que los oyentes lo están notando. Mira, y aquí tengo otro que se llama Una tarde. Este no es, es más como el que he leído yo antes, no como el que has leído tú. Mientras escribe, sin mirar el mar, siente que la punta de la pluma se estremece. La marea está subiendo hasta el guijarral, pero no es eso, no. Se debe a que en ese momento ella ha decidido entrar en la habitación sin nada de ropa, adormecida, sin saber muy bien dónde está. Se aparta el pelo de la frente, se sienta en el tocador con los ojos cerrados, la cabeza hacia abajo, repatingada. La ve a través del vano de la puerta. Puede que ella se esté acordando de lo que ocurrió por la mañana. Después abre un ojo y le mira, y sonríe dulcemente. Sí, lo tenía también. ¿Cómo se llama este poema? No recuerdo. Una tarde. Oye, pero fíjate, yo lo que estoy observando es que qué distinto es leer poesía, compartir poesía con otros, ¿verdad? Porque hay algunos poemas que habéis leído que yo los he leído con mucha fuerza de voluntad y no me han gustado nada. O sea, he intentado encontrarle el gusto, le he pillado, pero con vosotros, bueno, con vosotros y cualquiera en su casa, pero compartiendo la poesía, pues hablándola. No, y leyéndola en alto, ¿eh? Leyéndola en alto, eso es. Bueno, es que eso es una cosa que he descubierto, sí. Bueno, desde que me invitaste el otro día, sí. Bueno, que claro, no es igual, ¿no? Cuando estamos sentados leyendo... Es otra historia. Claro, al leértelo en voz alta y ver cómo suena, cómo lo lees. Y cómo llega dentro mucho más, ¿eh? Sí. Es que incluso hasta el extremo de que alguna vez ya que me da miedo pensar en leer como hemos quedado Armando, en leer un poema que no nos guste, porque es posible que leer un poema que no te haya gustado cuando lo has leído solo, a lo mejor aquí va y te gusta el poema, ¿sabes? Porque es lo que tiene de que sea compartido, y me está pasando con alguno de los que contáis, de los que leéis. Bueno, pues yo si queréis, bueno, sí. Es que me da mucho miedo, porque en el momento en que hago un respiro, tanto Diego como Armando van a por el libro, los dos, casi yo tengo aquí uno. Es la cerveza sin alcohol, Cristóbal. Es la cerveza sin alcohol. Es que nos está animando. Os he visto a los dos, ras. Entonces, no, oye, que me toca a mí. Bueno, vamos allá. La cosa está en que... voy a hacer un homenaje, y con esto abro la cerveza sin alcohol, y esto va en serio, lo que voy a decir. Voy a hacer un homenaje a todos los profesores de la Comunidad de Madrid y maestros que se han tenido que reciclar con el inglés a una edad ya tardía, 40, 45 años. Han tenido que acudir por las tardes a la Escuela Oficial de Idiomas, irse en julio, en agosto, a Londres y tal, para sacarse un certificado para de alguna forma poder continuar en el mismo aula. Para todos esos voy a intentar leerlo en inglés, que es muy malo, porque yo supe inglés hace 40 años y ya sé que lo voy a hacer mal, pero entenderlo como, como una especie de homenaje a todos los profesores que he conocido, que de verdad se han vuelto locos con el inglés y que de alguna forma han conseguido finalmente el certificado. The Young Girls. Forget all experiences involving wishing and anything to do with chamber music, museums on rainy Sunday afternoons, etc. The old masters, all that. Forget the young girls, try and forget them. The young girls and all that. En castellano, las jovencitas, olvida toda experiencia que implique ahora una mueca de dolor, todo lo que tenga que ver con la música de cámara, los museos en las tardes lluviosas de domingo, etcétera, los viejos maestros, todo eso. Olvídate de las jovencitas. Trata de olvidarlas, las jovencitas y todo eso. A mí me parece un poema bastante bonito, porque es que, aunque trabajo en donde trabajo, no me gusta nada la música de cámara. La música de cámara no me gusta nada. A mí me encanta. Ya. Y fíjate, los museos en las tardes, ya, entiendo. Es muy benjartiano, aquí. Dice, olvida los viejos maestros, o sea, los grandes maestros. Acuérdate, sí, acuérdate. Sí. Y bueno, es un poema bonito que leyéndolo con vosotros y compartiendo con la afición que nos estará escuchando, pues cobra mucho más sentido. Quizás también la poesía esté hecha o para memorizarla, como hacía por ahí alguien, o para leerla con otros que la escuchen. Nada más. Está claro que a mí me reporta más beneficio cuando la leo con vosotros y parece que la entiendo mejor. Sí. Voy a aprovechar esto que dices, esto que comentamos aquí, Cristóbal Diego, ¿no? Para hablar de estos programas que hemos hecho. Llevamos ya unos años, Diego es el segundo en el que participa, pero Cristóbal y yo hemos estado en los otros, con Rosa, con Pablo, ¿no? De Cavafis, de Gil de Viedma, de Cernuda, de... Hoy tú solo, ¿no? Y yo reconozco que son programas que en los que me he beneficiado mucho también, ¿no? Totalmente. He aprendido muchísimo, los he escuchado repetidamente después. Me confortan, me gustan. Hubo un programa también que hicimos de poemas que nos han marcado, ¿no? Poesía y vida, una indagación se llamó ese programa, ¿no? La verdad, sí, es que, joder, qué buena experiencia. Os lo agradezco mucho que estéis aquí. No es una despedida, porque tengo más que decir. Pero, no, sí, de verdad que me parece interesantísimo esto, leernos aquí y contarnos nuestras vidas con los versos de otros, casi sería un poco la cosa, ¿no? Porque un poco es lo que hacemos. Pues sí. Bueno, la verdad es que es el salir de lo que decíamos antes, ¿no? De la lectura íntima a la, bueno, colectiva con los amigos o... Bueno, yo es que en realidad nunca pensé que yo podía asistir a un programa de radio porque sobre poesía, porque la poesía que yo he leído era tan marginal al lado de lo que habitualmente se lee, al margen de lo que se estudia, al margen de cualquier cosa, que claro, ya era una especie de afición solitaria, me dedicaba pues a esos poetas, pero veo que me he encontrado con dos o tres personas... Otros degenerados menos, como tú. Con muchas aficiones solitarias. Claro, pero es que es curioso... Se ha acabado en Olvida tu equipaje en Radio Utopía. Bueno, y acuérdate, Armando, hemos acabado alzando el gato de Bukowski. Sí. Y que le pregunte, y la obra dice, no, y su gato. Entonces, yo os lo agradezco mucho, ¿eh? Es un momento de la vida que tengo y que voy a intentar seguir dando la talla, no con el inglés, sino con los poemas. Bueno, en inglés también, ¿eh? Pues vamos a dejar ya, si quieres, este momento masturbatorio de autos homenajes. Adelante. Y voy a leer un poema, también durillo, ¿eh? Porque hay que reconocer que Carver no es un poeta, llamémoslo, amable, ¿no? Tiene una vida dura, poemas muy biográficos y duros, ¿no? Este poema se llama Cortapicos, ¿no? Es un insecto, ¿no? Cortapicos. Yo no sé exactamente cómo es un poco cortapicos, pero es un insecto de un par de centímetros, parece ser. Cortapicos. Tu tarta de ron cubierta de almendras llegó esta mañana a mi puerta con una pinta deliciosa. El mensajero aparcó al pie de la colina y subió el sendero a pie. No se movía nada más en aquella estampa tan fría. Hacía frío dentro y fuera. Firmé, le di las gracias y entré de nuevo. Abrí la pesada tapa, arranqué las grapas de la bolsa y hallé dentro la lata con el pastel. Rasgué el adhesivo de la tapa y la abrí haciendo palanca. Aparté el papel de aluminio y percibí el aroma de aquella delicia. Fue entonces cuando apareció un cortapicos. Un cortapicos metido en tu pastel. Mareado por el ron, subió hasta el borde de la lata. Correteó alocadamente por la mesa para intentar alcanzar el frutero. No lo maté, de momento. Tenía sensaciones contradictorias. Estaba disgustado, desde luego, pero también sorprendido. Incluso sentía admiración. Esa criatura había hecho 3,000 millas. Había viajado toda la noche en un avión dentro de una tarta, entre almendras peladas y el mareante olor del ron. Luego en camión por una carretera de montaña y llevado a pie colina arriba. Con este frío hasta esta casa, con vistas al Océano Pacífico. Un cortapicos. Déjale vivir, pensé. ¿Qué importa uno más o menos en el mundo? Puede que este sea especial. Un aura sobre su extraña cabeza. Saqué el papel del pastel del envoltorio y aparecieron 3 cortapicos más en la lata. Me pilló tan de sorpresa que no sabía si matarlos o qué. Me pudo la rabia y los aplasté. Murieron aplastados antes de que pudieran escapar. Fue una masacre. Mientras lo hacía, encontré y aplasté al otro sin remedio. No había hecho más que empezar y ya había acabado. Hubiera podido seguir y seguir, aplastando uno tras otro. Si es verdad que el hombre es un lobo para el hombre, ¿qué pueden esperar unos simples cortapicos cuando hay sed de sangre? Me senté para que se me calmara el corazón. Tenía la respiración agitada. Miré toda la mesa alrededor lentamente, preparado para todo. Mona, siento decirte esto, pero no pude probar la tarta. La guardé para más tarde, quién sabe. Gracias de todos modos, eres encantadora por acordarte de mí, aquí solo este invierno, viviendo solo, como un animal, pienso. Me acuerdo de ese poema. Un poemón, ¿eh? Sí, sí. Me gusta este poema. Hombre. Sí. Es que, claro, es cuando hay que imaginar, ¿no? Esas montañas, esas viviendas, imagino, solitarias, en las que la soledad debe ser, pues, muy presente, ¿no? Debe ser... te lleva, pues, no sé. No hemos hablado de pesca todavía. Bueno, pues ya pesca, ¿verdad? De trucha, de salmones, ¿no? Sí, de ríos, que no sé. Bueno, tenías tú algo de pesca por ahí, ¿no? Sí, sí, yo tengo algo de pesca. Pero es que para mí, ya sabes tú, que el paso que marca el driver para mí es muy importante. Entonces, he hablado del cortapicos y yo tenía otro poema que cita mucho, que es el poema de Mi cuervo. Uh-huh. Un cuervo se posó en el árbol que hay frente a mi ventana. No era el cuervo de The Huge, ni el cuervo de Galway, ni el de Frost, ni el de Pasternak, ni el de cuervo de Lorca. Tampoco era uno de los cuervos de Homero, impregnados de sangre coagulada tras la batalla. Era solo un cuervo, que jamás encajó en parte alguna, ni hizo nada digno de mención. Se quedó ahí, en esa rama, durante unos minutos. Luego alzó el vuelo maravillosamente y salió de mi vida. Me gustó mucho este poema. Este poema es su cuervo, que no es nada, es el vacío, no tiene nada que decir, que se puso ahí y se marchó. Sí, claro. Pero ha quedado exclusivamente en el poema de Carver, ¿me has visto? Y que claro, y que estamos aquí ahora difundiendo, y Diego Lamas ya va sacando la cuartilla, no, y poniendo el dedo, o sea... Entonces... No, es que este yo creo que os va a gustar, este yo creo que os va a gustar. No lo hagas por nosotros. Que está dedicado a Machado, Antonio Machado. Ah, sí, lo conozco. Me ha llamado la atención esto, ¿eh? Sí, a mí también. También menciona Lorca en el poema que has traído tú. O sea, sí. Me ha chocado, sí. Sí, yo creo que igual les va a gustar. Además, es la imagen que nos cuenta en el poema, es una imagen que nos puede haber pasado a cualquiera, ¿no? Ondas de radio, para Antonio Machado. La lluvia ha cesado y la luna ha salido. No entiendo nada de las ondas de radio, pero creo que se transmiten mejor justo después de llover, cuando el aire está húmedo. En cualquier caso, ahora puedo coger Ottawa, si quiero, o Toronto. Últimamente, de noche, me sorprendo ligeramente interesado por la política canadiense y sus asuntos internos. Es verdad. Pero normalmente lo que buscaba eran sus emisoras con música. Me siento aquí en la butaca y escucho, sin tener nada que hacer o pensar. No tengo televisor y dejé de leer los periódicos. De noche pongo la radio. Cuando escapé aquí, trataba de alejarme de todo, especialmente de la literatura. De lo que ella entraña y de lo que trae arrastras. Hay en el alma un deseo de no pensar, de estar quieto, emparejado con este, un deseo de ser estricto, sí, y riguroso. Pero el alma también es una afable hija de puta, no siempre de fiar. Y olvidé eso. Escuché cuando dijo, mejor canta a lo que se ha ido y nunca volverá que a lo que aún sigue con nosotros y estará con nosotros mañana. O no. y si no, también está bien. Tampoco importa demasiado, dijo, si un hombre nunca canta. Esa es la voz que escuché. ¿Puede imaginarse que alguien piense cosas así? ¡Qué absurdo! Pero tengo estas estúpidas ideas de noche y cuando me siento en la butaca y oigo la radio. Entonces, Machado, su poesía. Era como un hombrecillo mayor que se vuelve a enamorar. Una cosa digna de observar y embarazosa, además. Y llevo tu libro a la cama conmigo y me duermo con él a mano. Un tren pasó en mis sueños una noche y me despertó. Y lo primero que pensé, el corazón acelerado allí en el dormitorio a oscuras, fue esto. Todo es perfecto. Machado está aquí. Entonces me volví a dormir. Hoy llevé tu libro conmigo cuando salí a dar mi paseo. Presta atención, decías, cuando alguien preguntó qué hacer con su vida. Con que miré alrededor y tomé nota de todo. Luego me senté al sol, en mi sitio de junto al río desde donde puedo ver las montañas, y cerré los ojos y escuché el sonido del agua. Luego los abrí y me puse a leer Abel Martín. Esta mañana pensé mucho en ti, Machado, y espero, incluso cara a lo que sé de la muerte, que recibirás el mensaje que pretendo enviarte. Pero está bien aunque tú no lo recibas. Que duermas bien. Descansa. Antes o después espero que nos veamos. Y entonces yo podré decirte estas cosas directamente. Es curioso, ¿no? Que sí. habla de la radio, ¿no? Además. Además, sí. Hay otro poema de la radio, ¿no? Que se llama Escuchando. No lo voy a leer entero, porque Cristóbal sabe que llega un momento en el programa que hay que mirar el reloj para que no esté tiempo a leer todo lo que queremos, ¿no? Pero sí, el final, ¿no? Dice lo siguiente. Bueno, está contando alguien que está escuchando, él que está escuchando la radio, ¿no? Una serie de historias y demás. Y finaliza diciendo lo siguiente. Quitó la mano del dial. Una vez más se encontraba frente al misterio de la vida. Lluvia, risas, la historia, el arte, el poder de la muerte. Allí se quedó, escuchando. ¿No? Pues sirva un poco de homenaje también a la radio, ¿no? Que es ese momento cuando uno está en casa. No digo cuando venimos aquí, que es otra cosa, sino cuando está en casa escucha la radio, ¿no? Que también coincide con Bukowski, ¿no? Que también era... Hombre, la radio. Y oyente, claro. Hay cuatro o cinco cosas que se repiten continuamente. Yo ya no tengo ningún poema así urgente, ¿eh? Entonces, bueno. os paso a la vez. Hay uno que es Woolworth, que es como el primer poema que escribió, que quizás al final sería como el último que leo. Porque es que... Pues déjalo si quieres para el final, vale, y lo venga, lees, ¿eh? ¿Te parece? Sí. Pues no sé si, Diego, tú tienes ahí a mano. Pues bueno, yo también tenía unos que son, digamos, los finales de Carver. Entonces no sé si estos los dejamos para cuando sea el final. Yo, por tener, tengo aquí anotados bastantes, ¿eh? Yo tengo también, así que empieza tú y vamos si quieres ahí que nos turnamos. Venga, fenomenal. Bajo una luz marina. Espera un segundo que tengo que buscar aquí. Bueno, pues voy a leer el siguiente, que se llama Viejos Tiempos. Dormitabas delante del televisor, pero todavía no te habías ido a la cama cuando llamaste. Yo estaba dormido, o casi, cuando sonó el teléfono. Querías contarme que habías celebrado una fiesta y que me echaron de menos. Era como en los viejos tiempos, dijiste, y te reíste. La cena fue un desastre. Todos estaban borrachos perdidos a la hora en que se sirvió la comida. La gente lo estaba pasando bien, muy bien, estupendamente bien, hasta que alguien se llevó a la novia de otro arriba. Entonces alguien agarró un cuchillo. Pero te pusiste delante del tipo cuando iba a subir y hablaste con él, calmándole. Se evitó el desastre por poco, dijiste, y volviste a reír. No te acordabas de mucho más de lo que pasó después. La gente se puso sus abrigos y empezaron a irse. Tú debes de haberte quedado unos minutos delante del televisor. De todos modos, tú estás en Pittsburgh y yo aquí en este pueblo del otro lado del país. Te apeteció llamarme para decirme hola. Dices que estabas pensando en mí y en los viejos tiempos. Dices que me echas de menos. Fue entonces cuando me acordé de aquellos tiempos, viejos tiempos y de cenas muy serias. Cuchillos alrededor esperando. Acostarse en la cama esperando no volver a despertar. Te quiero, dijiste. Y luego un sollozo. Agarré el auricular como si fuera el brazo de un amigo. Y me apeteció abrazarte. Yo también te quiero. Dije eso y luego colgamos. Pues mira, yo voy a contestarte con otro tema, ¿no? Es un poema de una serie que tiene Carver, de lo que yo he leído, esta antología Todos Nosotros, ¿no? sobre el vino, sobre el mundo griego antiguo, ¿no? Que este poema yo creo es interesante, mirad. Vino. Leo la vida de Alejandro Magno. Alejandro, cuyo inculto padre Filipo contrató a Aristóteles como tutor de su joven heredero y guerrero para que puliera sus suaves hombros. Alejandro, que en la campaña de Persia llevaba un ejemplar de la Ilíada en una caja forrada de terciopelo y adoraba aquel libro. Pero también la lucha y el vino. Llegó a ese momento de su vida en que Alejandro, tras una larga noche de juerga, borracho de vino, la peor borrachera posible, esas resacas no se olvidan, arrojó la primera tea que incendió Persépolis, capital del imperio persa, ya antigua en la época de Alejandro. Quedó totalmente arrasada. Luego, cómo no, a la mañana siguiente, puede que aún ardiera la ciudad, tuvo remordimientos. Pero en nada parecidos a los que sintió la tarde siguiente, cuando en una discusión cada vez más subida de tono, Alejandro, sin afeitar y la cara roja por el vino, se puso de pie tambaleándose, empuñó una espada y le atravesó el pecho a su amigo Cletus, que le había salvado la vida en Granico. Durante 3 días Alejandro lamentó su muerte, lloró, se negó a comer, se negó a atender sus necesidades corporales. Incluso realizó la promesa de dejar la bebida para siempre. He oído muchas veces esas promesas y las lamentaciones que acarrean. No hace falta decir que se paralizó completamente la vida en el ejército mientras Alejandro se abandonaba en su dolor. Pero cuando pasaron esos 3 días, el terrible calor empezaba a llevarse parte del cadáver de su amigo y le convencieron para que hiciera algo. Salió de su tienda, cogió el ejemplar de Homero, lo desató y empezó a pasar páginas. Finalmente dio órdenes de que los ritos funerarios descritos para Patroclo se siguieran al pie de la letra. Quería para Cletus la mejor despedida posible. Y cuando ardió la pira y empezó a correr el vino, pues claro, ¿qué te crees? Alejandro bebió hasta perder el sentido. Tuvieron que llevarle a su tienda. Tuvieron que levantarlo para meterlo en la cama. Me acuerdo de ese poema, ¿eh? Del amigo, claro que sí. Un bonito poema este, ¿eh? Sí, bueno, muy bonito. Sí. Debe ser duro, ¿eh? Es que debe ser duro, joder. Sí, sí, debe ser duro tener esa necesidad, el querer otra copa de vino, el ser consciente de lo mal que lo estás haciendo. Bueno. No, y sobre todo intentar dejarlo, como dice, y que no puede, y que no puede, y caer esa sensación de impotencia, de que no puedes hacer lo que quieres, ¿no? Y claro, pero Carver estuvo así, ¿eh? Estuvo así. Claro. 20 o 25 años, además. Con una vida pues de obrero mala, además estamos hablando de los años 40, 50, porque él, no, estaremos hablando ya de los 50, de los 50, 60, vale. No es la época, claro, de los 50, Bukowski, 60, no. No es la época más dura de... No, yo creo que al contrario, le toca el sueño americano, y bueno, luego también llega sus Vietnam, sus contradicciones. En los 70 fueron unos años ahí también muy muy animados, muy compulsos, muy bueno, ¿no? Sí. Claro, pero bueno, el sueño americano, que siempre está ahí. El sueño americano. La gran losa americana, claro, la gran losa americana. Pues no sé si digo que tienes tú por ahí, yo tengo cositas, mira, a ver. Bueno, yo tengo aquí tengo 1, 2, 3 y 4 que son poemas cortos, que yo creo que es también para cuando vayamos a acabar. Así que... Nos quedan no demasiado tiempo, en principio parece que el programa siguiente no viene, podemos dedicar algún minuto más, pero si viene, vale, tenemos que cerrar. Cerramos. Bueno, pues parece que empezamos con estos, que son de los últimos poemas que escribió Carver antes de morir, murió de un cáncer, como ya nos ha leído Cristóbal, un médico le dio la noticia, con lo cual digamos que, bueno, tiene un significado especial por ello, ¿no? Este se llama Amar. Desde la ventana la veo inclinada junto a las rosas, cogiéndolas lo más cerca que puede de la flor para no pincharse los dedos. Con la otra mano las arranca, hace una pausa y arranca otra, más sola en el mundo de lo que pudiera imaginar. No quiere alzar la vista, no ahora. Está sola con las rosas y con la otra cosa en que solo yo puedo pensar, pero no decir. Sé los nombres de los rosales. Se los pusimos cuando nuestra reciente boda. Amor, honor, cariño. De este último es la rosa que me tiende de repente, después de entrar en la casa entre dos miradas. La acerco a la nariz. Aspiro el aroma, me aferro a él. Olor de promesas, de tesoros. Mi mano en su cintura para acercarla. Sus ojos verdes como el musgo del río. Y le digo entonces, enfrentándome a lo que se acerca. Mi mujer. Lo diré mientras pueda, mientras respire, con cada pétalo de la rosa. Ya antes lírico, ya está ya pensando en la muerte. Sí, sí, pues sí. Yo sí. No sé si tú tienes o tenéis pensado leer el que uno de los que tú mandaste en los correos cuando preparábamos esto, ¿no? El de Paratés. No sé si lo tenés, pues tenés pensado. Que no lo tienes. Si no lo tengo. Pues si lo tienes, ¿sí? Tú, a mí me parece un poema, sí, precioso. Sí. No, Cristóbal, aquí lo tengo yo. Tú. Era el que te decía yo, ¿no? Yo creo que lo tienes tú ahí, ¿o no estamos hablando del mismo poema igual? Ahora os lo digo como empieza, pero es el que dices tú, último fragmento, ¿puede ser? No, vale. Paratés. Coño, es que está en castellano, joder. Hombre, que no me hagas esto, Armando, por favor. Si no es un farol. Paratés. Afuera en el estrecho, el agua chapotea, como dicen allí. Anuncia tormenta, me alegra no estar fuera. Contento porque estuve todo el día pescando en Moores Creek, probando una Dariwell roja, lanzándola una y otra vez. No saqué nada, ni una pieza siquiera. Pero estuvo bien, fue divertido. Llevé la navaja de tu padre y durante un rato me siguió un perro que su dueño llamó Dixie. A veces me sentía tan feliz que tenía que dejar de pescar. Una vez me tumbé en la orilla con los cerrados, escuchando el sonido que hacía el agua y el viento en la copa de los árboles. El mismo viento que sopla fuera en el estrecho, pero diferente también. Durante un rato incluso me permití imaginar que había muerto. Y eso estuvo bien, al menos durante un par de minutos, hasta que la realidad caló en mí, muerte. Mientras estaba allí tumbado con los ojos cerrados, justo después de haber imaginado qué ocurriría si de veras nunca me levantara otra vez, pensé en ti. Entonces abrí los ojos, me levanté y volví a sentirme feliz otra vez. Te lo debo a ti, ya ves, quería decírtelo. Joder. Me recuerda un poco este poema que leímos el otro día de Para Frances, ¿no? El de A mi querida dientes rotos, ¿recordáis? Sí. El tono del final. Hombre, es que es importante decir las cosas, ¿no? Sí. Es que al final nos distraemos en la vida y no decimos las cosas que tenemos que decir. Muy de acuerdo con eso que dices, ¿eh? Muy de acuerdo. Pues mira, dice una cosa Tess, hablando de este poema, por eso te he quitado rápidamente así el folleto este. Tess Gallagher, que comenta un poco aquí el prólogo de este Todos Nosotros, ¿no? Dice lo siguiente: Ray lograba que lo extraordinario pareciera normal, al alcance de todos. También sabía algo esencial. La poesía no es simplemente el recipiente para los sentimientos que deseamos expresar. Es un lugar para ensancharse y ser agradecido, para hacer sitio a los acontecimientos y a las personas que llevamos en el corazón. Quería decírtelo, y así lo hizo. Uh-huh. Un poco lo que claro, sí. Muy bien, además ya por el turno parece que estamos llegando como al final, ¿no? Porque ya claro, estamos ya con los últimos. Ya la muerte. Ya están las latas vacías desde claro. La Sin Alcohol. Oye, pero que es muy interesante lo que has dicho, que la poesía sirve para decir lo que tienes que decir, ¿eh? Es que ahí es curioso, es que si sirve de entrenamiento, sirve para poner la voz que tú quieres poner, pero que en la vida diaria, por las circunstancias, por las presiones, por tu propia inercia, eres incapaz de decir. Y sentarte a leer un poema parece que te permite después a ti ser sincero y poder hablar en ese mismo tono. O sea, que te ayudas a salir de la inercia, del rol, de ser como somos.